Volvemos con una comunicación telefónica que nos llena de placer. Saludamos a Nélida Rojas, referente de la Túpac Amaru en Mendoza. Hola, Nélida. Hola, compañero. También es un placer escucharlos. La verdad que ustedes saben cuánto los aprecio y toda mi familia, así que y siempre estamos muy agradecidos por toda la bondad que tiene. Así es que para mí es un placer escucharlos. Bueno, Nélida, estamos haciendo un programa referido a la persecución política que hubo durante los años del régimen macrista, y nada mejor que hablarlo contigo, que sos una de las víctimas de esa persecución. ¿Cómo está la situación, interiorizano de las novedades, y que cómo estás pasando este momento que esperamos que sea de los últimos de este régimen? Sí, también lo esperamos nosotros, que ya llevamos casi 3 años. La situación nuestra está como desde el principio, no ha avanzado. Si bien se sigue hostigando, que no es investigando, sino hostigando, porque yo creo que ya no hay más nada que investigar, pero sí hay que hostigar. Así que, bueno, estamos también expuestos a todo el... Se debilita más nuestra lucha a veces cuando es un año electoral, porque utilizan a las organizaciones sociales, a mi familia, bueno, al pueblo, y empiezan a apretar el cuello hasta que ya no podés respirar más. Te sueltan un poquito y crees que ya todo ha pasado y te vuelven a apretar el cuello. Es una tortura, ¿viste? El dejarte sin... pretender dejarte sin vida. Así es que en esa situación estamos, nada ha cambiado. Lo que se dice en los medios no es lo que está escrito en los expedientes. Yo mantuve siempre la tranquilidad, al igual mi familia, si bien nunca nos había pasado a ninguno, viste, de sentirnos ni procesados, ni perseguidos, ni acusados, porque siempre fuimos una familia de trabajo, y siempre la peleamos del lugar donde estuvimos, viste. Yo creo que con todo lo que se ha dicho de vos, Nélida, uno debería pensar que vos vivís en el Dalvian, por ejemplo. Sí, la verdad. No vivís verdad, en el Dalvian. Por eso yo te decía, y muchas veces lo provoco al gobernador Cornejo, o casi ya ex gobernador Cornejo, lo provoco permanentemente porque quiero que me mire a la cara y siga diciendo las barbaridades que dice con respecto a mi persona. Él se dirige siempre a Nélida Rojas y me trata de caradura, ladrona, bueno, y todo lo que se le ocurre, y que ya estamos acostumbrados a los insultos hacia la mujer del gobernador Cornejo y sus ministros, que tienen un desprecio por el sexo femenino, parece. Pero bueno, me gustaría, antes que se fuera Cornejo, porque todos me dicen, tranquilo, ya se van a ir, ¿viste? Y esto va a pasar. Yo no quiero que se vayan sin antes aclarar la situación nuestra, porque si bien yo sé que muchos compañeros creen en nosotros, hay algo que no se puede ir tan fácil, porque el daño que han causado en nuestra familia y en los compañeros y en las familias de los compañeros cooperativistas ha sido terrible. Siempre se habla de nosotros familia, pero somos más de 60 imputados los que estamos en este caso, y muchos compañeros están enfermos, con depresión, están con ese tema de ataques de pánico, empobrecidos porque cada 15 días tienen que ir a firmar, enfermos, han cerrado sus pequeños emprendimientos que tenían en el barrio de la Túpac, porque esto les ha ocasionado, aparte de la situación económica que todos sabemos lo que pasa en el país, se agravó más cuando cada 15 días tenés que ir a firmar y no tenés movilidad y tenés que trasladarte en colectivo y los pasajes y todo se va encareciendo, más toda la familia que queda con temor porque metieron preso algunas compañeras aparte de nosotros, y la verdad que los padres están muy temerosos de que eso ocurra y se vuelva a repetir lo que... Ya sabemos nuestra historia negra de la Argentina. ¿Quién te paga el desprestigio que te han hecho? Mira, vos sabés que cuando uno está en la lucha y se compromete con la necesidad del otro, son los riesgos que se corren en esta Argentina querida. Cuando me metieron al penal de las avispas, que estuve a los 3 o 4 días, apareció la Universidad Nacional de Cuyo con los músicos para ofrecernos un pequeño concierto en los caminos del vino, ¿viste? Era todo muy muy bonito, como si fuéramos turistas y éramos presos. Y bueno, y estaba ahí, me gustó porque me encanta la música, y entonces participé, aunque no tenía muchas ganas, participé de ese concierto tan bonito que dieron los músicos de la universidad. Y se me acerca una persona, compañera, ¿viste? Compañera, en ese momento, y me pregunta, ¿cómo estás, Nélida? Y yo le digo, estoy entera, ¿viste? Y resulta que cuando se va, se acercan las penitenciarias y las presas y me dice, ¿qué te dijo la señora del gobernador? La verdad que me quedé helada. Nunca me imaginé que, después de haber sido compañeras, nosotros de militar juntas en la CTA y ellos en el SUTE, de ser una compañera tan militante por el tema de la contaminación de aguas y todo, era la esposa del señor gobernador, que el que persiguió a la organización social hasta meternos preso injustamente. Entonces, yo digo, por ahí nos toca estar en distintos lugares, por ahí somos rebeldes, negras de mierda, por ahí llegamos a ser la señora del gobernador o la primera dama, y así nos pasa a las mujeres, ¿viste? Yo estoy muy feliz y conforme, y lo voy a seguir haciendo, no, esto no me va a cambiar. El dolor que hemos pasado no ha hecho ni mellas ni heridas, no ha quedado nada de lo que yo siento adentro y lo que voy a seguir haciendo. Yo sigo soñando con una patria libre y que todas vivamos dignamente con la igualdad y todo eso demás, y apostar a la familia, que es ahí donde está la fortaleza de uno. Hablando de eso, ¿por casualidad estás ejerciendo de abuela? ¿Escuchás los ruidos de los chicos? Fuerte, sí, y claro. Está Alejo y está Encito. Sí, están acá jugando. Mientras nosotros ordenamos con Carlita, los chicos van detrás desparramando juguetes. Y hay una perra también que nos pisa el piso mojado. Pero bueno, es parte de la vida. Querida, querida Nélida, muchas gracias. Un beso grande a Carla, a los nietos y bueno, y seguimos, toda la familia. Seguimos en la pelea. Gracias, yo los quiero mucho, y también un beso grande de parte de mi familia, y siempre, siempre vamos a estar agradecidos por todo lo que ustedes nos han apoyado, por sus miradas, por sus caricias, por decirnos, creemos en vos desde el primer día. Y vos sabes qué valioso que eso es para nosotros, cuando nos dicen creemos en vos. La verdad que eso es, no queremos más ya de esas palabras bonitas, ya es suficiente. Nos han dado tanto cariño que, bueno, ustedes no se imaginan. Bueno, ahora tenemos que darte justicia. Un beso grande, sí. Nélida. Bueno, muchas gracias. Chao, compañero. Abrazo, que estén bien. Separamos, Marcia, y volvemos con Temprano para Imposibles.